Radio JLG. Radio JLG. Hola y bienvenidos otra vez más a Locos por el Rock. Estamos hoy de día de sorpresas. Tenemos nueva gente trabajando con nosotros. Os voy a presentar. Tenemos a Juanfran. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, Juanfran. Tenemos a David. Hola, muy buenas. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tenemos a Eric también con nosotros. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo vas? Hoy tenemos un día un poco especial. Vamos a hacer versiones. Todas las canciones que hemos traído hoy están versionadas de alguna forma, o son versiones de, o es la versión de. Así que vamos con el programa. Adelante. Bueno, pues aquí estamos una vez más y vamos a decir que hoy os traigo a Juanfran, que nos va a presentar una canción. Le he pedido que me haga este favor y ahí ha cumplido el hombre. Muchas gracias, tío. Nada, lo que haga falta. Bueno, cuéntanos sobre la canción que nos has traído aquí, la primera canción que vamos a escuchar hoy. Bueno, yo, como sabéis, en esta misma emisora, en Radio JLG, yo tengo un programa que va sobre cine y televisión y tal. Si además hoy has estado ocupado, que te he visto en 5 programas casi por ahí. Oye, estoy que lo doy todo. Entonces, pues yo, como siempre, en esta primera canción que te he traído hoy, he tirado para el cine. Pero como es un programa de rock en condiciones, pues lo he mezclado todo. Muy he hecho bien. Una bola y lo he mezclado todo. Entonces supongo que conocí la película de los cazafantasmas. Hombre. ¿Quién no, chaval? ¿Quién no, verdad? Sí. Pues os he traído una versión que está mezclada, es un mashup mezclada con una canción de AC/DC, Thunderstone. Es que mi inglés es maravilloso. Thunderstone. Y la verdad que el resultado... ¿Cómo se nota que somos bilingües, eh? El resultado a mí me impresionó la primera vez que la escuché. Son dos canciones que encajan a la perfección. Sí. Entonces, pues si queréis la escuchamos y vamos y me decís qué os parece. Yo cuando la escuché, Ya verás. Vamos a ver. Bueno, cuéntanos algo de esta película tan mítica, Los Cazafantasmas. Bueno, pues como sabes, tiene ya sus añitos la peli. Es un clásico donde los haya. Sí. Yo creo que todos hemos querido alguna vez disfrazarnos un Halloween de cazafantasmas para ir persiguiendo gente por ahí con la aspiradora. Te pone la aspiradora en la espalda. ¿Vosotros tenéis la misma opinión? ¿Que queríais disfrazaros de los cazafantasmas? Yo sí, pero todavía me queda. Tengo que hacerlo todavía. No, sí, yo también. Algún año. Lo tengo previsto ahora para la gala fin de curso, que en principio seguramente haya gente disfrazada de cine. ¿Ah, sí? La primera opción va a ser cazafantasmas, ¿no? Directamente. Además viene con su camisita de vez en cuando de los cazafantasmas, ya marcando territorio. Y no sé, bueno, yo creo que, ya te digo, me parece una mezcla impresionante. Quedan súper bien. Sí, no, lo que hace DC con cualquier cosa quedaría bien, pero vamos, con los cazafantasmas es verdad que... Pega. Y luego este tema a mí me encanta porque no lo había escuchado apenas, y un día un amigo que estuvo en el concierto de AC/DC me llamó en esta canción, y luego ya dije yo, hostia, qué canción, ¿eh? No me suena. La puse, la busqué en YouTube. En YouTube. Es impresionante, me parece un temazo que, ya te digo, por lo menos para mí no era de los más conocidos, Y sin embargo, wow, tiene una fuerza, tiene un ritmo impresionante, a mí me encanta. Ya te digo, chaval. Yo ese tema, que tenía un grupo de metal hace tiempo y lo versionamos ahí en plan, no sé, bueno, en plan rollo trash, así, tipo 80 y un poco metal, así un poco sucio y eso que se dice, pero quedaba bien, o sea, la verdad es que daba el pego y todo el mundo se la conocía, la típica canción para que te puedas salir como el culo del concierto, que lo animas a la gente. La gente se va bien. O sea, sí. Sí, bueno, a mí esta canción me es para que no es inexperta todavía en el mi rock. Mi opinión está madurando. A mí el mundo de la música me estoy metiendo poco a poco, así que me cuesta un poquito. Bueno, pero lo estás intentando, tío. Claro, eso es lo que vale. Estás reformando, eso que está bien. A mí esta canción me recuerda pues un poquito a mi infancia. Cuando yo veo que la película no la he llegado a ver, pero sí he visto la serie que había de dibujos animados. De la fantasma. Es un gran cambio. Moquete, tío, ahí. Sí, y bueno, pues eso, me recuerda mucho a la infancia. Bueno, vamos a pasar de canción. Vamos a ir a otra versión, porque esta era una versión de Los Cazafantasmas con AC/DC. Muy buena, por cierto, Juanfran. Muy buena, ya, tío. Y ahora vamos a ir con otra canción que he traído yo, que es The Jefferson Airplane, ¿vale? Que es Something to Love. Y la canción, no sé si por el nombre igual no la reconoceréis, pero si os digo la película Un loco a domicilio, sí, la canción que canta Jim Carrey en karaoke, pues es esta, la original. Vamos a escucharla. Esta película, esta canción, vamos, tengo que decir, era de la época del rock psicodélico. Era del principio del rock psicodélico, junto con los dos. Sí, no, era un grupazo, era un grupazo. Tan ganas de fumarse algo. Uy, fumarse, esto es banal de tomarse con de ver colorines y... Estos hippies de la vida. Bueno, vamos a seguir escuchando esta canción. Estamos otra vez, espero que os haya gustado esta canción del Jefferson Airplane. Y ahora vamos a pasar con una canción en español que también nos ha traído cortesía de Juanfran. Estoy que me salgo hoy. Estás hoy, vamos, que lo rompes. No, y se agradece, este cambio en el programa ha venido bien. Vamos a ver, cuéntanos la canción que nos has traído, un poco de ello. Bueno, esta canción es una versión, creo que la original era de Joaquín Sabina. De Joaquín Sabina. Bueno, la canción es Pongamos que hablo de Madrid. Esta canción para mí tiene su historia. Esto, digamos que allá por septiembre, octubre, no ¿cuándo empezó el curso? Octubre. Sí, por ahí. Octubre, pues imagínate en un Ford Focus, coche de mi padre, tres personas, maletas hasta arriba, dejando Almería para venirme a vivir a Madrid. ¿Alguien sabe esto? Mi compi de piso, que es un friki, preparó un CD. Yo creo que se metió en Google y puso Madrid. Toda la música que salió la metió. Directamente, ¿no? Todo canciones que hablaban de Madrid, todas. Y esta era una de ellas. Además, la versión de Los Porretas, que es un grupo que me encanta. Los Porretas están muy bien. Además, son un grupo, tienen muy buen rollo. Si necesitas para cualquier cortometraje, para cualquier cosa que hagas, le mandas un mail y te ceden los derechos, te dicen que hagas lo que quieras con su música, no les importa, siempre que pongas que suya. Claro, claro. Oye, pues muy bien, oye, es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, pues esta canción a mí, eso, yo me veo en el coche con 100.000 maletas, cajas, manta, ropa, todo hasta arriba. Está marcado, o sea, y subiendo por la autovía para arriba. Que traes recuerdos, que traes recuerdos. Sí, una canción. Bueno, David, cuéntame, ¿qué tal esta canción rock? ¿Esta es la primera vez que la escuchas? Sí, la verdad que sí. La verdad que no es mucho mi tipo. Te voy a actuar un poco como... ¿Qué te ha transmitido, crítico, tío? Como crítico. Ah, pues cuéntanos, para eso te hemos traído, para que no esté tu opinión crítica. La verdad que a mí esta yo soy más música, electrónica, tecno y esa... No, pero eso ya lo sabemos, por eso te he traído. Pero a saber, ¿qué te parece a ti el rock? ¿Cómo lo sientes? A mí rock... Pues me gusta más un rock tranquilito, más estilo Radiohead, así tranquilito, más relajado, sí, más para estar en la cama tumbado escuchándolo ahí, bola, ¿sabes? Sí, de esto de que te casi te hacen de llorar, ¿no? Sí, eso, cuando estás un poco baja, tienes un poco bajo el ánimo, pues te lo pones y que pase. Pero un día normal escucharlo en tu habitación solo ahí no soy yo. Yo escucho más otro tipo de canciones que me animo más el autoestima. Eso está bien. Las opiniones y los gustos están todos... No hay nada escrito, ¿no? Como se suele decir. Y Eric, cuéntame, ¿tú qué crees de esta canción? ¿Que yo qué creo de esta canción? Sí, pues, ¿te gusta? ¿Has escuchado la de Sabina? Sí. ¿Y qué tal? ¿Has escuchado cuál te Sabina... parece mejor? Es que a mí Sabina no me mola. Entonces, ¿no te gusta Sabina? Pero entonces cualquier cosa que no sea Sabina me gusta más que Sabina. ¿Qué pasa? ¿Verdad, eh? No, es verdad, o sea... No... Es verdad, ¿sabes? ¿Qué pasa con Sabina? Bueno, el técnico. Ahí, mi técnico defendiendo. Sabina, tío, yo lo siento, pero yo es que no lo aguanto, tío. Es esa gente que no... No, tío. ¿Por? Perdona, poeta. Es un poeta. Un poco pero un poeta. Claro, por eso digo, pero no sé, tío. Yo cuando escucho música no quiero escuchar a poetas, tío. Yo quiero escuchar... Pues, yo estoy con Eric, básicamente. Uy, me he metido con una persona equivocada, que es mi técnico, Paco. Chaval, a ver, hay poetas, pero silencio, vamos a ver. ¡Silencio, el micro! No, tío. O sea, quiero decir, es que... No sé, yo tengo mis razones, no sé, o sea, me inspira algo que no me mola ese tío, ¿sabes? No sé. Sí, sé, como no sé vive la vida, ¿no? Vive la vida. Yo creo que no, lo que no, más no, trae, no, ¿eh? No es eso, eso precisamente está guay, pero es la, no sé, es el rollo que lleva, ya, que es como... La voz que tiene, ¿no? Como muy de los excesos ahí, pero luego super progre, no sé, es un poco raro, ¿sabes? Que bueno, que no te acae bien el hombre. No. Bueno, no, no. ¿Y qué opinas de la canción de los porretas? Así que, bueno, pues a mí esta canción creo que han hecho una buena obra con ella. Claro, no, ahí, bien. Por lo menos hemos acertado en algo. Ha quedado bien. Hemos acertado en algo. No, está genial. O sea, es un temazo. Es un temazo, sí, es un temazo de cañas y volverte loco. Esto me parece muy no, del rollo similar a la fuga y esas cositas, ¿sabes? A mí este rollito no... Mi hermano lo escucha, pero vamos. Yo, según lo pone, le cierro la puerta y me pongo lo mío. Directamente. ¡Qué fuerte! Chaval, pero eso porque tú te... Esto joder, es que esta música... Es de muy el rollo universitario, pues esa es que sí, claro, universitario. Mira, David, nuestro presentador. Yo no soy universitario. A mí no, la verdad que no me gusta. De hecho, yo empecé a escuchar esta música cuando dejé la universidad, precisamente. Yo en la universidad era reggaetón. Bueno, yo la verdad que la escuchaba desde que era pequeño. Tienes que asumirlo. Menos mal que lo has reformado, tío. Yo fue cuando me fui al ciclo formativo, fue cuando empecé a salir por Paz, así, por las cuatro calles de Almería, que se llama. Y más rollo indie, rollo rock, más... A ver, lo suyo. Es que a mí una discoteca con rollo rock, pues me da a mí que me deprime un poquito. Bueno, que vamos a pasar a la siguiente selección de canción. Esta es por parte de mi técnico Paco. Dí unas palabras, Paquito, preséntanos la canción. Pues os presento este temita de Chuck Berry, se llama Jennifer Cool. Es uno de los temas, creo que más conocidos, de los que más famosos ha hecho. Y gracias a este tema, pues, se hizo famoso lo del paso del pato. Que luego ya lo ha cogido la fama, pues, de AC/DC, así que vamos a ver. Tengo que decir que en esta película, en esta canción, he dado el movimiento tan clásico que es el subir la guitarra en la pierna y tocando la guitarra, que este se ve en la película. Genial, me parece genial ese momento. No, vamos a escucharlo. Bueno, vamos a... Espero que os haya gustado esta canción de Johnny B. Goode. Y bueno, espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. Esta sí, ¿verdad? Esta es un clásico. David, y que sí, David, por favor. Está por lo menos, yo qué sé. Bueno, esto es un clásico. Esto es los principios del rock and roll. No se parece ni al rock and roll. Esto que me recuerda básicamente a los discos que tiene de vinilo mi padre guardado. Es que más o menos eran de esa época. Sí. Muy buena, muy buena. Bueno, vamos a pasar a otra canción que esta la he traído yo también. Esta también es en español. Tierra Santa. La canción del pirata. Una versión del famoso, conocido, apasionante poema del de Espronceda. Vamos a escucharla. Esta canción es todo un poema, mejor dicho. Qué bien te ha quedado. Que la he estado buscando ahí mientras estábamos en el descanso, escuchando la música. Bueno, vamos a decir que bien me hubiese venido esta canción cuando tenía que haberme aprendido este poema. Porque se aprende genial en canción. Y bueno, decidme, ¿qué opináis? David, ya sé, no me cuentes, ya, déjalo. Vamos a dejar a David porque muy negativo hoy está. Sí, pero el poema lo conocerías, ¿no? Por lo menos el poema, sí. Bachillerato o algo de eso, ¿no? Es que la letra no, es que no escuchaba. Bueno, da igual. Es que David no lo sabe, ¿cómo se lo va a saber? No da. Sí, David, somos de la LOSE. El problema de la LOSE. Ya te digo, tío. Y Juanfra, ¿qué me cuentas tú de este poema? ¿Se podría mejorar esta versión de un poema? Todo es mejorable. Todo es mejorable. Me ha gustado. Pero, no, la verdad que hice un trabajo, vamos, impresionante. Dejaron el poema. A mí me encanta. Está genial. Yo cuando la vi, me enamoré. Era mía. No podía hacerlo de otra forma. Ya el poema me gustó, ya cuando escuché la canción me volví loco. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos por hoy. Este es el último programa de la temporada. Y vamos a dejar que Eric, nuestro compañero, se despida. Que... Ay, perdona, Eric. He estado ahí un poco emocionado y me he olvidado de ti, macho. Ah, bueno, tío, no pasa nada, no pasa nada, tío. Te voy a perdonar, te has enfadado conmigo por lo que he dicho de Sabina, ¿eh? No, no, no, que dices nada. ¿Enfadarme yo por Sabina? No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Tranqui, tranqui. Los gustos son los gustos. Mira, a este le gusta la electrónica y no hemos dicho nada. No, no, claro, claro. Sí, pero lo hemos pensado todo. No hemos dicho nada, pero lo hemos pensado todo. Bueno, pues nada, nos vamos siguiendo aquí, nos vamos ya, que yo qué sé, me despido tú de tu programa. Vale, no, no, si solo era para decirte si te ha gustado la canción solamente. Luego lo con... Ah, la canción. Vale, pues. Bueno, tío. Radio. Ya está. JLG. Hasta la próxima. Nos vemos. Radio pronto. JLG. Y espero que os haya gustado. Lo dicho. Chao.